fácil, fácil no es. Horizonte lejano, correr y correr. El día que no llega y dura es la noche en soledad. El hombre que mira lejos no aprende a ver. Estás parada en el umbral, divina, furiosa, dispuesta a matar. Aquí, carretera perdida.